El Encendedor Radio. Instagram @ El Encendedor Club Cultural. El Encendedor Radio. Instagram @ El Encendedor Club Cultural. Seguimos en El Encendedor Radio, en Colón, Entre Ríos, por Radio 12. Por Radio12.com, también por Radio para todo 12, el mundo. Un programa, El Encendedor Radio, que se armó hoy literario. Hoy Club Cultural. Club Cultural. Hoy sí que fue... Entra y sale gente en la radio. Impresionante. Todos con barbijo y con los protocolos. Desde luego. Designados por los jefes mayores de la política. Y estamos... ¿Con quién? Estamos con Patricia de la Loye. Hoy, invitada de lujo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a ustedes, a los oyentes de Radio 12. Muchas gracias por invitarme, Martín. Nos encontramos anoche. El domingo. El domingo, sí. Yo siempre perdida. El domingo en una presentación de un libro y bueno, acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Porque hoy literario, o sea, el programa no es solamente literario. Tratamos de abarcar distintas artes. A veces hablamos de películas, a veces hablamos de pintura. Todavía tenemos pendiente hablar de fotografía. Qué bueno. Así es, sí. El tema por ahí que menos. Creo que lo único que hablamos fue Susan Sontag. Sí, todo. Que es escritor. Pero también, sí, la idea es abarcar todas las artes, ¿no? Que sean posibles. Qué bueno, me encanta. Bueno, qué bueno que estés acá entonces, Patri. Sí, fue fortuito encontrarnos el domingo en la presentación del libro de María Rosa Gianello. Me gustaría que cuentes un poco, bueno, cómo fue tu participación en el evento. Yo me enteré ahí medio de rebote y bueno, fui ahí a las apuradas, pero fue una velada muy linda. Poca gente por ahí, bueno, dada la situación. Me hubiera gustado que por ahí tenga más convocatoria, pero fue un evento bastante bastante lindo ahí enfrente del puerto, una linda noche. Sí, así es. Bueno, en realidad también yo como que me enteré un poquito ahí unos 4 o 5 días antes del domingo en la semana, porque María Rosa Gianello, que en realidad nació en Gualeguaychú, pero vive hace muchos años en Paraná, y con quien mantenemos una amistad, como dije en la presentación, de más de 30 años por la docencia, ¿no? Y bueno, en realidad es como que, viste, decíamos en este contexto de pandemia, y más en verano, en enero, la gente ha podido viajar, entonces uh-huh. Por ahí como que está muy con la familia o en el río, ha dejado un poco las redes que tanto las usó durante el contexto de encierro, claro, y de reclusión, que bueno, por ahí hice las invitaciones a los contactos que yo tengo por WhatsApp, por Facebook, pero creo que, mira, estaba escuchando una noticia en referente a la temporada teatral en Mar del Plata y decía uh-huh. que se están bajando las obras porque en Mar del Plata, con teatros tan importantes para el tipo de gente que va, digamos, a ver las obras teatrales de entretenimiento y demás, van 20 o 25. Entonces digo que en Colón, un evento de la presentación de un libro, que por ahí se hizo una convocatoria medio así, no las apuradas, sino que en realidad porque surgió, porque ella venía a la casa de unas tías en San José y dice, bueno, claro, qué bárbaro, podemos hacer en Colón, y se conecta con Birkat Elohim, quien fue, digamos, el anfitrión, que se hizo en la librería, le contamos a los oyentes, en la librería de Birkat Elohim, que se llama ahora Casa de Piedra, un lugar hermoso que está ahí en frente a la estación fluvial o lo que es la oficina de turismo. Y digo, bueno, de pronto me encontré con vos, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, recién se acaba de ir una pareja que me decís que también están dentro del ambiente literario. Y bueno, fue un amigo mío y después otras personas. Y digo, la verdad que podemos considerarnos satisfechos y conformes que que en estos tiempos, bueno, algo que por ahí se organiza un poco así porque daba la ocasión y fue gente. Sí, sí, sí. Yo hacía más de un año que no asistía a ningún evento, así que sí, también fue eso. También fue la primera vez que salía. Volvía a Colón el 14 de diciembre cuando se abrieron las compuertas, las compuertas a los viajes. Y bueno, uno cuidándose también, así que nada, también para mí fue la primera vez que salí prácticamente y a un evento literario. Siempre fue difícil igual las presentaciones de libro y sí. demás, las convocatorias presencial, por ahí seguro en el Facebook ya tiene más me gusta de la gente que asistió, seguro, pero seguro. Sí. Siempre fue antes de la pandemia y ahora por ahí más apretado, ¿no? Recién estábamos viendo ahí un evento en Concepción del Uruguay este domingo a las 7 de la tarde, Wake Up, tertulia artística, primera tertulia, es lo primero que hacen ahí en Cedelú. Uh-huh. Bueno, en Rocamora, frente al casino, no sé dónde es, pero bueno, los invitamos también desde acá. A que bueno, a que se muevan. Yo casi que voy el domingo. Me he enterado ahí. No sabía que Birkat tenía ahí. ¿Qué tiene? ¿Una librería puesto? Como una sucursal de la librería. Sucursal. Uh-huh. No sé bien, lo abrió hace muy poco. Hace tengo muy poquito, entendido, ¿no? Sí. Sí, él nos comentó que antes hacía, digamos, no sé si sabías, Martín, que él en la temporada de verano siempre hace una feria del libro. Uh-huh. En donde expone parte de los libros que él edita, parte de los libros que él vende, y lo hacía antes en la biblioteca Fiat Lux. Por distintas cuestiones que no mencionó, bueno, le surgió esta posibilidad de alquilar ahí esa casona antigua que forma parte del patrimonio histórico colonense. Por eso a mí me pareció fantástico el lugar, porque la verdad que es precioso. Es una de las pocas construcciones que quedan de la historia del patrimonio histórico colonense. Sí, creo que es la única fachada histórica de toda la cuadra, ahí porque el edificio de la esquina también lo remodelaron. Hay otras también, y bueno, al lado, no sé si vos te alcanzaste a... Bueno, quiero terminar diciendo que él contó un poquito en la presentación previa también a la mía, que... tenía un revoque, le sacaron el revoque y empezaron a aparecer las piedras que caracterizan, digamos, a muchas de las construcciones que acá hay en Colón. Así que, bueno, la realidad es que la fachada de la librería es preciosa. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Birkat. No le avisamos, yo no le pude avisar entre tantas cotidianidades, pero bueno, seguramente después le vamos a estar comentando que estuvimos mencionándolo acá también con su librería. Y bueno, vos me no sé cómo estás cómo estás organizado el programa. ¿Querías que te comentara un poquito de este libro? Sí, informalmente, bueno, lo que vos quieras contarnos. Y bueno, yo te decía que María Rosa Gianello es su primer libro. Es un libro, como ella dijo en la presentación, de autogestión. Esto significa que ella misma, digamos, buscó todos los recursos para poder editarlo, porque acá no hay ningún patrocinador, sino que, bueno, es esfuerzo propio. Y con una editorial que está, digamos, trabajando con autores entrerrianos, locales de Paraná y también de Entre Ríos, que es, bueno, acá, a ver, lo estoy buscando en el libro que lo tenemos acá, a ver, al final puede ser, bueno, no sé, creo que es Azogue Libros. Azogue Libros, ajá. Bueno, yo, si querés, te leo la contratapa un poco, porque siempre decimos al libro... nosotros que somos docentes no nos perdemos la costumbre de decir que un libro consta, ¿no?, de una tapa, que en este caso tiene el título Encendidas, relatos breves, y una tapa muy bonita que yo comenté que era un pájaro y me dijeron que era un martín pescador. Uh-huh. Sobre una rama, que después voy a volver sobre ese título. Y bueno, la luego está la contratapa, en donde está un escrito de Miriam Cairo, que es una escritora muy muy conocida de relatos breves, que escribe en Rosario, en Página 12, Rosario. Uh-huh. Ella todos los sábados de por medio escribe en la contratapa le escribió a María Rosa en su libro. Y la solapa, voy a leer para que los oyentes tengan más o menos una someramente una idea de quién es María Rosa Gianello. María Rosa Gianello nació en Gualeguaychú en enero de 1966, estudió filosofía, pedagogía y gestión educativa. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra Análisis Institucional en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ha publicado en la antología Le Cucó, compilada por Maya Morozano en Rosario en el 18, y es coautora de Mujeres, una historia de América Latina, una compilación de Marinette Zacarías Rodríguez y Luciana Branco Vieira en Brasil en el 2020, el año pasado. Uh-huh. Y bueno, tiene publicaciones también en revista Barriletes, y es vecinalista y gestora cultural, produce y conduce desde el 2014 La Lengua de la Rosa, así que es una compañera de radio también. Un programa de filosofía y música emitido por la radio comunitaria Barriletes de Paraná, Entre Ríos. Y que también se puede escuchar online. Sí, se uh-huh. puede escuchar online en barriletes, .org, uh-huh. me acuerdo, porque bueno, siempre lo escuchamos, así que es un lindo programa para después también desde acá publicitarlo, porque son programas y radios que también tienen un poco la misma temática, y que este programa, ¿no? Sí, está la idea, en algún momento ponerse en contacto. Bueno, me hubiera gustado que esté presente la autora, pero Mandó muchos saludos, ya tenía previsto su regreso, así que bueno, mandó saludos. Yo le comenté que iba a estar comentando su libro, y bueno, dice, en otra oportunidad ya voy a volver a Colón, y seguramente, bueno, la podrás invitar. Sí, yo me quedé con ganas de preguntarle incluso en la presentación. Bueno, no me animé porque, como te digo, fue la primera presentación, me sentía ahí un poco raro, pero algo que bueno, me quedó ahí como una cuestión es en qué lapso de tiempo habrá escrito los textos que componen este libro, ¿no? Bueno, yo te puedo contar como amiga íntima que soy de ella, que hay textos que tienen por ahí un tiempo y otros que fueron gestados y elaborados a partir de un taller que ella realizó en Rosario con Maya Morozano. Uh-huh. Después, el año pasado hicimos también un taller online, porque no se podía hacer presencial, con Miriam Cairo. Lo hicimos durante todo el año. Y por ahí, yo leyendo todos los relatos que el libro contiene, descubro o redescubro textos que por ahí se hicieron en ese taller. Quizás ahora más elaborados, con otra estructura, cambiando el nombre de algunos personajes, pero uh-huh. bueno, creería que son producto también de las producciones del taller, pero que luego ella también ya antes tenía. Distintas etapas. Porque, ¿no? Claro, sí. Viste, Martín, que en un taller literario, ha sido vos un taller uh-huh. literario, y uno por ahí tiene cosas escritas, entonces te dan una consigna y decís, uy, acá justo yo había escrito algo sobre este tema o sobre este personaje, y entonces, bueno, por ahí a veces quizás un texto que es de un taller literario, o que se produce en un taller literario, quizás lo escribiste mucho antes a la génesis o a ese texto original uh-huh. o un fragmento, y luego se retransforma y se produce un nuevo texto. Claro, ¿no? Se extiende sobre el texto. Sí. Bueno, así que Sí, eso me llamó la atención, o sea, porque eran textos muy muy distintos. Hay uno que habla, por ejemplo, del WhatsApp, sumamente actual, y después hay otros que van a anécdotas ya en los años 80, ¿no? Claro, WhatsApperos, que eso le contamos a los oyentes, WhatsApperos es un relato que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque la verdad que esta lo estoy buscando acá en el índice. La verdad que hablar sobre textos que sobre la temática de la tecnología, cómo nos atraviesa a todos, uh-huh, las redes sociales y en especial el WhatsApp. Acá está, página 31. El libro ya dijimos, lo pueden adquirir en la librería de Birkat Elohim, ahí en Gauchón 40. ¿Mm? Uh-huh. También Birkat sigue con su librería frente a la Escuela Paso. Los que somos de acá de Colón, todos sabemos. Claro. Decimos Escuela Paso y ya sabemos dónde ahí queda, enfrente, ¿no? Claro. ¿A vos te llamó la atención? ¿Lo leíste ya? Sí, le hice una primera lectura, así media rápida. Claro, digamos, claro. De 2 días. Bueno, por ahí después lo podemos leer. No sí, sé, en sí, algún momento. Sí, WhatsAppero es como que, bueno. Digamos, es un relato que narra lo que sucede a partir de lo que alguien, como usualmente pasa en la red de WhatsApp, sube o comparte un video o una imagen. Y yo antes no me daba cuenta, y por ahí ahora, con este tema de COVID, veo reenviado muchas veces, dice arriba, ajá, ¿no? Yo a veces no me daba cuenta que decía eso, porque en realidad, como estoy tan saturada de esos mensajes, si es de alguien muy amigo, me fijo. Y por ahí tenemos como ya un compromiso de decir, bueno, mira, míralo porque se trata de esto. Porque si no, la gente es como que tiende, no sé si están de acuerdo ustedes, tiende a reenviar, pero compulsivamente, videos. Entonces te aparecen en los grupos, te aparecen en María, José, Pedro y Pedro. Y es una saturación de mensajes, más que nada por ahí una imagen, un video o un meme, que tiene que ver, ¿no?, con una noticia que está pasando, que está ocurriendo, ya sea en nuestro país, como viste, en el mundo, porque de pronto ahora es como que a todo el mundo le interesa, quizás incluso, esta es una opinión mía, más lo que pasa en lo local, en lo nacional, que también es importante. Pero es como que se reenvía el mensaje de Asia, de Finlandia, de y no por ahí, no algo tan más cercano a nosotros, ¿no? Claro. Y que tenga que ver con la realidad de cada uno, porque no a todos nos interesa lo mismo. Entonces vemos que este relato de WhatsApperos surge a partir de un mensaje. Es una conversación por grupo. Claro, y WhatsApp, lo que cada persona o personaje en este caso va interviniendo e interactuando, ¿no? Así que bueno, sí, es muy interesante porque además es todo un reflejo acerca de la realidad actual que estamos viviendo. Uh-huh. Así que bueno, en este relato vemos esa relación con la tecnología. Además de la tecnología, otro de los temas ahí que atraviesa el libro es la mirada de lo femenino. ¿Habías comentado algo sobre sí, eso? Sí, yo había dicho que en realidad Encendidas me gustaba mucho el título porque estaba en femenino, digamos. Encendida es un título en femenino, por lo tanto, hace alusión a quiénes son las encendidas. Y cuando uno lee el libro aparecen más mujeres, o sea, más personajes o protagonistas en los cuentos y en los relatos breves, mujeres que hombres. No es que no aparezcan los hombres, porque los hombres aparecen interactuando con estas mujeres, o en uno o dos cuentos, creería, son protagonistas. Pero sí, en realidad son protagonistas más las mujeres, ¿no? Y yo me había hecho un machetito acá, porque si no, a veces uno, la memoria o el irse por las ramas, nos traiciona. Bueno, ahora me traicionó la tecnología. Bueno, no importa, voy a seguir el índice del libro. Dale. Entonces con el índice me voy guiando. Acá hay el primer relato se llama Mujer que mira. Uh-huh. Y yo comentaba que esa mujer que mira es como una profunda autorreflexión, una reflexión muy íntima acerca de una mujer que no tiene nombre, pero que por ahí, bueno, nos identificamos con ese estado de ánimo cuando uno observa, contempla un ambiente desde, en este caso, pareciera ser un departamento, uh-huh. desde una ventana, y observa cómo la arquitectura va tomando, digamos, la arquitectura y el ambiente va tomando la forma o va adquiriendo como lo que los personajes viven o las vivencias de esos personajes uh-huh. Que rodean a este entorno de esta mujer que mira. A mí me parece que es valioso en María Rosa las descripciones. Son descripciones muy, muy acertadas uh-huh. Para los ambientes que ella describe. Y acá estoy buscando la mujer que mira. Y bueno, aparecen horas, aparece, digamos, es un relato en primera persona. Sí. La mayoría de los relatos están como en primera persona. Y bueno, esta mujer que mira es una mujer que describe justamente, digo algunas frasecitas, no voy a leer todo el cuento, pero por ejemplo dice, me calzo las pantuflas, abro las persianas, algunas ventanitas despintadas, desteñidos edificios, hay un hombre joven de cabellera oscura que inclina el torso hacia un latón. Luego dice que los fresnos dominan el paisaje, que el salvajemente intervenido, el diseño arquitectónico es una fotografía de lo que somos. Creo que María Rosa también no deja de lado ese aspecto filosófico que hay en ella por ser profesora de filosofía, porque es amante de la filosofía, y entonces en cada relato también hay una como una pregunta, una duda existencial, y que también pone al lector en ese preguntarse a sí mismo. Claro. ¿No? Así que bueno, no sé si por ahí... Yo lo leí al cuento y me recordó un poco, salvando las diferencias, a ese relato de Virginia Woolf, La mancha en la pared, ¿no? Ah, con la salvedad de que, bueno, está mirando a través de una ventana. Ajá. Y bueno, se hace esta descripción del paisaje que parece un barrio, pero donde está la naturaleza también, sí, como sí. ahí metida dentro del mismo paisaje. Sí, sí. Bueno, después está Marta, que yo dije en la presentación muy brevemente que le hacía un guiño a Abelardo Castillo. Ajá. Y no sé si lo leíste vos, sí. y pudiste descubrir. Está así sobre el remate. Ajá. Claro. Muy ya, original. No vamos a decir para que justamente al lector, si tiene interés. Para no spoilearlo. Claro, no vamos a spoilear. Pero bueno, es una recreación, podríamos decir, que también la literatura... A mí me gusta mucho esto de las recreaciones de otros cuentos, de este juego intertextual, claro. con otros autores, la verdad que a mí me fascina. No sé si vos... Sí, es como que volvés a leer un cuento que te gustó por ahí desde otra sí, perspectiva, otro sí, personaje. Sí, sí, sí, sí, es un a recurso. A mí me gusta muchísimo. Así que bueno, ahí aparece Marta. Y bueno, después también hay otro personaje que ya les voy a estar comentando. Acá aparece... bueno, tenemos otro título, Sueños Cumplidos. Después tenemos bueno, Guasaperos, que ya lo comentamos. Y bueno, está Federica. Yo decía Federica, no es usual que alguien se llame Federica, ¿no? Es como que yo, para mí, la primera vez, le decía a ella, que encuentro un personaje femenino que se llama Federica. Y bueno, también acá aparece el tema de la rutina diaria, la cotidianidad, que eso me parece que caracteriza también los relatos de María Rosa. Son relatos de la vida cotidiana, son relatos de gente común, de gente de carne y hueso, de ahora, de este momento, porque a mí me gusta mucho esa literatura, la literatura así... de carne viva, digo sí, yo. Naturalista, digamos, que tiende al naturalismo, ¿no? A reflejar sí, el mundo real cotidiano. El mundo real, sí, sí. Este, y bueno, acá también aparece Federica, que está como, yo creo que había dicho que había una oposición con, me parece, con Sabrina. Después está Nicanor, ese es un personaje, digamos, masculino, que aparece un personaje en estos relatos. Después aparece también Generación, que se refiere un poco a la Generación X o a los millennials. Es un texto rarísimo ese de Generación ahí incrustado, porque no es un relato, ¿qué sería? ¿Como un texto periodístico? O yo lo noto más como un artículo, digamos. Porque bueno, plantea un ensayo más bien social, ¿no? Habla de las tribus urbanas, de las épocas generacionales, no desarrolla en sí una historia, me parece. Claro. Lo noté como un texto así. Sí, distinto, tenés razón. Yo creo que María Rosa acá también aparece como esa escritora que le gusta mucho hacer un análisis de la realidad, no desde el punto de vista solamente literario, sino desde el punto de vista reflexivo, de opinión, y que, bueno, aquí sí, claro, no hay una historia, como decís vos, claro, que se cuenta, pero, bueno, hay como debates en, no sé, cientos, de si el ensayo, el texto de opinión, es literario o no. Y yo creo que sí, porque en este caso utilizan varios recursos literarios. Sí, sí, sí. Así que bueno. De hecho, tiene un remate humorístico también, el ensayo mismo, ese ensayo Generación X. Pero sí, me resultó muy sorpresivo. O sea, estaba esperando algo narrativo. Ah, claro. Y de repente se transformó en otra cosa. Y bueno, tiene varios matices el libro, tiene los relatos, tiene este texto Generación X, también tiene las poesías, y las poesías de Marta Samarripa me parecen deleitables. Sí, ella hizo una selección, la verdad, exquisita de los poemas de Marta Samarripa, quien fue una poeta, escritora de Concordia, y que además desempeñó cargos en el Consejo General de Educación, dirigió la editorial de Entre Ríos. Además una persona que yo conocí personalmente también, muy generosa, amorosa, y bueno, yo decía que María Rosa, sí, en un gesto amoroso y generoso también, claro, le había dedicado el libro sin saber que Marta falleció hace poco. Yo no sé bien exactamente la fecha, pero luego de que María Rosa publicara el libro. Uh-huh. Ella le pidió autorización. Y así que, bueno, intercalados, los lectores van a poder deleitarse con poemas muy selectos de la poética de Marta Samarripa, que son hermosos. Después, en el transcurso del programa... Sí, si querés leer alguno. No sé, ¿cómo vamos con el tiempo? Yo porque si me das, ocupo todo el programa, pero bueno, vos marcame quizás haya un poco sí, de... Sí, no, ya estamos casi a las 8, mirá, se nos pasó volando, Juan. Pasó volando. Una luz tendríamos que poner. Sí. Yo no, pero... no veo acá ninguna... Antes había un reloj, ¿no? Ah, sí, sí, yo me no acuerdo. Uso relojes. En la época de la pluma del caburé había un reloj yo grande. No uso, un reloj. Sí, y sí. El problema mío es que no uso relojes, así que imagínate... Está marcando la compu. Ya casi son las 8. Te pido mil disculpas por el corto tiempo, pero bueno, quizás podamos volver a encontrarnos en otra emisión. Pero estaría bueno. Sí, cómo no. ¿El programa hasta cuánto dura? Hasta las 8. No me te puedo creer, te ocupé todo. Así el que, programa. No, está bien, era la idea, poder conversar un poco. No, bueno, entonces muchas gracias por la invitación, y la verdad que es un gusto, un placer, y yo encantada. Cuando me invites, aquí estoy. Buenísimo. Ahora me gustaría que leas algún poema de Marta, bueno, así como para cerrar. Bueno, sí, porque son más cortitos. Hay uno de Van Gogh. Bueno, si querés, leo ese. A ver si me ayudas, en qué página 43. Está 43. Así es. Pájaros sobre el sombrero de Vincent Van Gogh. Bien. Pájaros sobre el sombrero de Vincent Van Gogh. A. No me olvido, no olvidaré jamás. Pero miro estos campos, este fulgor sobre los trigos, este terror de sorgo, esta sonrisa de agua que oculta el mar. Aquí, en la patria, la eternidad se conmueve como el mundo. Ya lo he visto a Van Gogh, sembrando en estos surcos. He visto su sombrero campesino entre los girasoles de Victoria y su oreja ardida al atardecer convocando el vuelo de los pájaros. Aquí lo he visto. Lo veo todavía. Ah, no me olvido. No olvidaré jamás aquella tarde de Berlín cuando me suicidé en el canto de un mirlo, sin saber que los caballos azules de Frank Marc estaban para salvarme de un naufragio en tus ojos lejanos, ya perdidos para siempre. Ah, no me olvido. No olvidaré jamás aquel estanque, intimidad azul de belleza, agua dormida de Monet, donde me ahogué de inocencia y delirio. Ah, no me olvido, no olvidaré jamás aquel portal, aquella aldaba, aquel cielo de siglos de Toledo precipitado por el Greco. Ah, no me olvido, no olvidaré jamás, pero Van Gogh no estaba en los museos. Yo lo he visto flotar sobre los girasoles de Victoria, liviano más que el aire, reconciliado con la dicha, definitivo de fulgores. Lo he visto entre los sorgos, lo he visto entre los trigales, y el viento levitaba su sombrero, y cardenales amarillos de las islas cantaban sobre su cabeza, y miles de pájaros picoteaban granos de oro de su corazón. Este es de Marta Samarripa, que incluye también el libro Poemas de ella. Muchas gracias, Patri. Muchas gracias por haber estado hoy. Gracias, bueno, a vos y a Juan. Juan, por invitarme. Ha sido un enorme placer. Bueno, y esto ha sido todo, Juan. ¿Algo más para agregar? Esto ha sido todo, sí. Un programa, bueno, hoy con literatura, con gente acompañándonos en la radio, que es importante, siempre es importante el... A pesar de la distancia, el contacto, ¿no? Desde luego, con otras personas. Los dejamos con El Viento es Mar en Árboles, banda local, y nos vemos este jueves, ¿no? El jueves, a las 6 de la tarde. Estaremos aquí.